para componer una canción que venda copias a granel. En la marca que le dio oficio en la menor cordura. Pobre de aquel que va escuchando gritos pero nada más, cuando el aplauso suele darnos la verdad. La justa dimensión en esta profesión sin meta. Pobre de mí, que miro más allá de mi nariz, que vivo en el futuro en mi país. Hay tanto pobre por ahí, y pobre del que no ha de empobrecer para crecer. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. We'll be right back. buenas noches. Estamos en Safari a través del 90.5 de FM, transmitiendo total y completamente en vivo esta noche de 29 de enero de 2019, a través del 90.5 de FM, a través de línea www.v.mx/radio/transmisión, también a través de nuestra aplicación, la cual pueden descargar de forma gratuita para cualquier dispositivo móvil. Alberto Platas, buenas noches. Buenas noches, maestro Antulio. Aquí saludando al auditorio. Nos encontramos con mucho frío, pero con bastante sabor. Traemos mucha música por compartir, muchas anécdotas y también... Y un muchas... cambio de horario que vamos a tener. Exactamente. Fecha más que horario en el puerto de Veracruz. De un evento en puerta. Ya les iremos comentando cómo va a ser la temática que vamos a tratar, y es entrada libre, así que estén pendientes. Completamente libre. Joel Bonilla en los controles y en la tornamesa esta noche. Lo saludamos y le agradecemos. Agradecemos mucho que esté con nosotros esta noche. Pensábamos que nos íbamos a quedar sin Joel después del cambio de horario. Afortunadamente, en las tornamesas ahí está. Muy bien, muchísimas gracias. Nos pueden mandar mensaje al 2281-040477 vía WhatsApp, también mensaje de texto. A través de Facebook nos pueden encontrar como Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram. ¿Y cómo te fue con selectores? Muy bien, la verdad es que fue una gran iniciativa y muy emocionado de encontrar este espacio para poder subir sets que se han ido grabando de manera inédita y poderle dar continuidad como a ese tipo de canciones que no entran en un set habitual como DJ, claro, pero tampoco como en el formato de Safari. Entonces ha sido una buena iniciativa para ir subiendo ahí rarezas, o en este caso que hice la serie de el Servicio Internacional de Guaguancó, que son 50 minutos dedicados al género en formato vinílico. Sí, sí, le fue bastante bien. Salió en FM, en digital, también en la aplicación. Ya está el podcast, si lo quieren buscar como Los Selectores, en la página de la radio de la Universidad Veracruzana, y quieren descargarlo, escuchar una y otra vez este segundo volumen. El primer volumen a cargo de Carlos Orcasitas, el segundo a cargo de DJ Platas. Y el tercero, creo que te va a gustar mucho, un querido amigo, entrañable, César Becerra. Muy bien, pues DJ Flo, sin lugar a dudas, va a estar cargado con muchas bombas, muchos breaks, mucho funk. Y pues saludos a DJ Flo donde nos escuche. Recordarle que también él tiene un programa en Radio Buap, Etiqueta Negra, que selectea también muy buena música. ¿Sabes qué es lo que me gusta mucho de Etiqueta Negra? Uno, el horario, que es el mismo horario que nosotros teníamos. Y segundo, que va haciendo el set en vivo, en la cabina. Él va operando su... Es otra forma también de presentar la música, de hacer radio. Y él va presentando las canciones mientras las va haciendo y las va mezclando en la cabina, ¿no? Entonces tiene ahí... De pronto creo que lleva sus tornamesas o va con computadora. No sé cómo lo está haciendo ahora. Pero el buen César hace eso en Etiqueta Negra, como ya lo mencionaste, y tendremos una probadita del trabajo que él realiza como selector, como músico, como coleccionista. Hizo una descripción muy bonita alrededor del formato y de la música, que ya podrán disfrutar en el Facebook de Radio V, previo a la presentación de esta selección. Así que también les recomendamos mucho que no se la pierdan. Esta selección que hizo viene muy cargada de drum and bass, que también es parte de su sello. Sí, uno de los pioneros en México en la escena del drum and bass nacional, con Alcachofa Sound System, con esta banda mítica, ahora podríamos decir que legendaria banda de drum and bass, Parador Análogo. El Parador Análogo. Todas esas intervenciones que también tuvo ahí DJ Flo con DJ Smokey, que también estará en los selectores con participando de manera internacional. Sí, sí, él radicado en Londres. Mucho rap, mucho hip hop y mucho drum and bass seguramente tendremos. Y César nos pidió otra sesión para hacer una selección, justamente lo que tú hiciste. lo que generalmente no pincha, no pone, no hace su selección, tanto para el programa de radio como para sus sets con público, pidió un espacio con discos que él quiere mucho, que a él le gustan mucho. Entonces también va a dar la pena escuchar una segunda entrega. Sí, es como me recuerda un poco el documental de John Peel de la caja de discos 45 que tenía escondida en su casa, ¿no? Es como acercarse más al coleccionista, acercarse más al DJ, como ese lado que es muy personal, no precisamente el que muestra en público, en cabina, en radio, sino el que él tiene en su casa para él mismo. Uh-huh. Entonces esa parte creo que es muy importante para este programa de los coleccionistas. Sí, búsquense, si están interesados en ese tema, justo el documental de John Peel, que es muy bueno. Búsquense también trabajos que está haciendo la Fonoteca Radio France Internacional, que está invitando a músicos y productores a visitar la fonoteca y hacer una selección desde la fonoteca, ¿no? Estuvo la gente de Blur, estuvo el líder de Pulp, que tiene un programa en la BBC, el Sunday Service. Se me fue el nombre. Bueno, ahora lo averiguaremos y regresando después de lo que vamos a escuchar. Jarvis Cocker tiene un programa ahí, y también él fue invitado en la fonoteca de Radio Francia Internacional y hacer unas selecciones bastante interesantes sobre la documentación sonora, que la verdad es un trabajo al cual Safari también se unió hace mucho tiempo como espacio radiofónico, ¿no? En presentar también estos documentos, la música como documento, el formato en vinilo como documento, y que bueno, es parte también de los quehaceres y de las diversiones que tenemos. Pero esta noche tenemos una visita bastante agradable. Plata, preséntala tú, porque yo no puedo, voy a empezar a llorar de la emoción. Preséntala tú. No, pues ha sido una colaboradora desde el inicio del programa. Incluso ella se incorporó al programa antes de un servidor. Ya estaban las cortinillas grabadas, ya estaban como parte de este proyecto avanzado. Y pues cuando el maestro Antulio propone hacerme... me hace la propuesta para acercarme a esta cabina. Yo no imaginé que fuera a hablar. Yo me imaginé que fuera solamente a tocar las tornamesas, hacer lo que sé hacer y traer mis discos. Pero poco a poco, pues, hemos estado acercándonos al micrófono y se consolidó el programa como con tres locutores. Y uno de ellos, pues, es Naoli Salas, que nos acompaña esta noche. Después de un tiempo que los había abandonado un poco. Sigue siendo la voz de Safari. Sigo siendo la voz. Ya me quieren cambiar, pero ya regresé Gladys, así para lo que decidió. No me cambien. Tu amiga Gladys lo decidió. Esperemos que Gladys en algún momento nos escuche y nos visite también. Sobre todo nos escuche ya, mínimo. Sí, por lo menos. Bueno, un gusto que estés aquí. ¿Qué vamos a escuchar, Platas? Pues nos vamos con algo del señor Ricardo Rey, el señor Ricardo Martínez, este pianista estadounidense de ascendencia puertorriqueña, estudiado en Juilliard, hoy día un pastor evangélico. Al inicio grabó con Discos Fonseca, posteriormente grabó con el sello Vaya y últimamente está sacando sus producciones con Discos Salvación. Pero vamos a escuchar algo que hizo en su primera estancia como pianista de una orquesta importante. Vamos con Mozambique, Trian Guan. Señores, ha llegado al Trian Guan. Ricardo lo está tocando, vengan todos a gozar. Que Piri lo está bailando y Tofi lo está mirando. Mira, mira qué bonito. Y Rafi está criticando, lo digo yo. Mozambique en el Trian Guan. En el Trian Guan. Mozambique en el Trian Guan. Mira que está de mala. Mozambique. Baby se quedó en la puerta, no quiere venir pa' acá. El Mozambique no cansa y no quiere guarachar. Y Richie sigue tocando, la gente lo está gozando. Y Piri sigue bailando, pero qué rico lo baila. Lo digo yo, Mozambique en el Triángulo. Mira, mira qué bonito. Mozambique en el Triángulo. En el Triángulo. Mozambique en el Triángulo. Rico, rico, rico. Mozambique en el Triángulo. ¡Epa! De cañonazos. Anaoli. Muy bien, estamos de regreso aquí en Safari, siendo las 8:22 en esta fría noche. Escuchamos a Ricardo Rey en el disco Jala Jala, el tremendo Bugalú, con el tema Mozambique Trianguan, un tema bastante movido. Se sale un poco de lo tradicional que estaba muy, muy acostumbrado al inicio Ricardo Rey, entre el bolero, el bugalú, uh-huh, el agogó, el shingaling. En este se avienta un poco con compases más atrevidos, más rotos, y sin lugar a dudas funciona en la pista de baile. Tan es así que los DJs le subían el pitch a este tema. Sí, Ricardo Rey, que sí estaba más ligado hacia la música caribeña juvenil, ¿no? De esos momentos. Y que difícilmente rompía, como bien lo mencionas. Pero que bueno, en esta pieza lo hace, y lo hace de manera magistral, ¿no? Nos vamos al puerto de Veracruz el 6, miércoles 6 de febrero a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Atarazanas. Sí, estaremos allá con una exposición, una sesión de escucha relativa a dos fuentes de inspiración, dos manantiales musicales, que son la isla de Cuba y la isla de Puerto Rico. Vamos a hablar sobre la influencia de los ritmos en esta isla, los sellos. Al decir sellos me refiero a las casas discográficas, a las obras, a los autores, las cosas muy características de la música. Y estas sesiones de escucha fue una iniciativa que comenzamos alrededor de 3 años. Sí. Hacerlas de manera independiente, y quisiera aprovechar el momento de agradecer a todas nuestras autoridades, a la gente del IBEC, al maestro Javier Morán, a la maestra Laura Jaime de la Secretaría de Educación de Veracruz, sí, que están volteando a ver lo que estamos haciendo de manera independiente y nos están abriendo la puerta de estos centros culturales para expandir la cultura del coleccionismo, de la música, de todas las tradiciones caribeñas que conlleva la misma historia musical. Sí, sí, y pues hablábamos que hace 2 o 3 programas también como de cosas similares con cuando nos visitó Ariel, y hablábamos de también un poco la deuda, ¿no?, que se tiene con revisar, repasar, documentar la música que se generó en Veracruz, ¿no? Él hablaba específicamente como de hacer una serie de compilación de datos y de volver a escuchar la música que estaba sucediendo en el puerto de Veracruz, y una fuerte influencia que tuvo, desde luego, porque pues si bien el tema de Veracruz es amplio, es amplísimo, tan solo la parte del puerto, ¿no? Hablar de la música que sucedió, que pasó por ahí, pues sí es innegable la influencia que tuvo Cuba en esta parte de la República, como después lo tendría en el resto del mundo. Y nosotros hemos hecho, con ayuda, como bien señalaste, de muchas personas ahí en el IBEC, entre ellas, desde luego, Francisco Morán, en el Centro Cultural Atarazanas, hemos tratado de iniciar diálogos a partir de la música con distintas sesiones. Hemos hecho rock, hemos hecho cumbia, hemos hecho salsa, hemos hecho son, hemos iniciado la revisión del formato por sí mismo. La primera sesión hicimos como desde discos que teníamos muy viejos hasta discos contemporáneos, para entender como todo esta curva que tiene el formato, el disco, que está regresando, ¿no? Estaba leyendo unos datos hace unos días sobre el crecimiento económico que tiene el disco como objeto para escuchar música, y que se está rehaciendo, ¿no? Y que lo hemos hablado infinidad de veces, pero que sirvió en ese momento, hace 3 años, como también un poco poner una marca de inicio para estas sesiones, y explicar como esta vuelta o esta curva que tenemos nosotros, sobre este material, sobre este formato. Y afortunadamente hemos encontrado no solamente mucho eco, sino también voces que no están de acuerdo con nosotros, voces que tienen otros datos, voces que nos complementan en estas sesiones. Y que bueno, siempre es bueno empezar a trabajar, a trabajarlas, a escucharlas y a ponernos también a disfrutar, que también es válido, ¿no? Ha sucedido en más de una ocasión. Y pues también estamos buscando llevar, trascender estas sesiones de escucha a otros lugares. Ojalá próximamente estamos gestando ahí unas alianzas con la Verde Antequera en Oaxaca para poder realizar estas sesiones. Y que hay fonotecas en Oaxaca, tú me comentabas, sí. Que están haciendo trabajo con niños que son increíbles alrededor de la música. Sí, en la fonoteca Eduardo Mata tengo entendido que se están llevando ese tipo de sesiones de escuchas apoyadas de manera audiovisual y exclusivamente para los niños, para ese disfrute, ese acercamiento al formato, de que vean el disco como un objeto producto de avances científicos, tecnológicos, avances químicos, pero sobre todo un objeto para preservar la cultura. Sí, en la Fonoteca Eduardo Mata están realizando una cantidad de cosas muy interesantes, ¿no? Alrededor de la música y de los sonidos. Pero bueno, nosotros estaremos el 6 de febrero, 6 de la tarde, en el Cultural Atarazanas, en el puerto de Veracruz. Y bueno, esperemos que toda la gente que nos está escuchando vaya y que dialoguen con nosotros. Sí, un día antes les recordamos. Seguro que sí. Ah, efectivamente. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a los Latin Brothers, al señor Piper Pimienta Díaz, con La Patrona de Cuba. De regla, de chango y de yemaya. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso a Safari por el 90.5 de FM, 8:34 en Xalapa, Veracruz, que, bueno, escuchamos a un músico emblemático para toda la movida afrolatina y afrocaribeña en Colombia, ¿no? Y que también fue un ícono para, digamos, fue una figura, ¿no? Que fue controversial, querida, amada, admirada, pero que también tiene algunas versiones como hay como detractores, el señor Piper Pimienta. Sí, es innegable de su participación exitosa y su carisma, su humildad. La forma de bailar. La forma de bailar, pero sobre todo lo que cuentan sus compañeros músicos, que él era un líder nato en la orquesta. Él era un frontman. Totalmente. Era un don que él tenía, ¿no? En las orquestas donde él llegaba, pues él dirigía, él cantaba, improvisaba, soñaba, repartía papeles. Él claro. Tenía ese don, ¿no? Que me atrevo a pensar que llegó a tener roces con Fruco por esas mismas razones. Sí, sí. Un amante del orden, un músico superdotado con un oído absoluto. Un gran director. Exactamente. Y por tanto más digamos, dogmático para algunas cosas, sí. Más ordenado. Y eso sumarle el carácter tan característico de Joe, ¿no? La explosividad, toda la energía que tenía en el escenario. O sea, estábamos hablando de tres titanes en un mismo ring, ¿no? Sí, y después la llegada de Wilson Saoko, ¿no? Que también permitió como cerrar ahí una serie de figuras importantes. Pero bueno, Piper fue durante su momento el más admirado, ¿no? Seguramente, y el más seguido y el más, incluso podría ser hasta imitado, ¿no? Sí, fue muy cercano a su gente, en los testimonios, todo lo que se ha documentado de él. Siempre resaltan ese ser humano que era el Piper Pimienta. Nosotros hablamos un poco del frontman porque lo vemos desde el punto de vista del coleccionismo, desde el punto de vista que tuvo el impacto como la estrella Piper Pimienta. Pero bueno, eso ya la historia lo tiene registrado. Y la parte humana es la que, como me decías al inicio, ¿no? Que es la que critica a mucha gente, la que causa polémica. Pero lo tangible que tenemos es este disco. La música. Este disco que acabamos de poner, los Latin Brothers y la patrona de Cuba. Claro, que además ese es, bueno, los Latin Brothers, que ya hemos hablado también de ellos, es icónico para la música en Colombia. También en los vecinos, ¿no? En Venezuela también representaron una movida dentro de la salsa y de la música afrolatina importantísima. Hay un disco, los Latin Brothers con otro grupo, ahora no recuerdo cuál, creo que era el donde estaba Oscar de León, que es un concierto y están grabados como duelos. Y bueno, el disco es impecable. Lo vamos a buscar, lo vamos a traer y lo vamos a poner aquí en Safari. Pero bueno. Los Titanes de la Salsa. Fue muy. Sí, no recuerdo exactamente, pero yo supongo que sí. Tienes portadas ahí como recortadas con. Sí, sí, sí, totalmente. Entonces, los Latin Brothers fueron eso, fueron como una orquesta icónica. Para la música en Colombia. ¿Con qué vamos a seguir? Pues por ahí nos dijeron que ya no poníamos cumbia. ¿Qué te pasa, DJ Plata? Ya no pones cumbias. ¿Qué está sucediendo? Estás perdiendo el flow. Exactamente. ¿Acaso estás envejeciendo? Bueno. No y esa ayuden. Es no otra historia. Ayuden. No la ayuden. Y pues sí, sí, sí ponemos cumbias de vez en cuando. Y en esta ocasión, ya que estamos hablando de Colombia, vamos a poner a una banda, Los Ocho de Colombia, que logran mucho éxito en México con, digamos que el señor Sergio Andrade contrata a los guacharacos y los guacharacos pues tuvieron contacto con los ocho y los ocho los jalan y surge como ese constante cambio y rotación de músicos de los grupos. Y me llamó la atención en especial este tema de los ocho de Colombia, que se llama La Iguana, porque es una canción infantil. Es una canción infantil de una compositora chilena que hacía cuentos para niños. Ellos la adaptaron en cumbia, pero le agregaron un poco de psicodelia, un poco de funk. Entonces bien. Eso la vuelve, como dijera el maestro Antulio, una rareza. Un killer. Vamos a escucharlos. Una iguana con una ruana de lana peinándose en la melena junto al río Magdalena. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Y la iguana tomaba café a la hora del té. Perezoso caminando, en pijama y bostezando, le dio un empujo a la doña iguana y la lanzó de cabeza al agua. Y el perezoso se toma el café a la hora del té. Y el perezoso se toma el café a la hora del té. Toda mojada, furibunda y enojada, le espichó la oreja al perezoso y lo encerró en el calabozo. Y la iguana termina el café a la hora del té. Y la iguana termina el café a la hora del té. Safari, repertorio de cañonazos. Ocho de la noche con 43 minutos. ¿Y era como cumbia o afrobeat? Pues era líricamente un cuento infantil, pero la instrumentación sí era bastante funky, muy al estilo de Wanda Kenia o de Afro Sound. Esas experimentaciones tecnológicas que se hacían con los pedales guagua, los sintetizadores Moog, y pues resultaba como esta fusión tan característica de los 70s, no forzosamente un funk, pero sí tenía todo el contenido y la intención de ese género. Que en Colombia hubo muchísimo a la fecha influencia y mucha búsqueda de la raíz africana, ¿no? Y que también se produjo también durante mucho tiempo funk, rock, en combinación con la música que se estaba produciendo en Colombia en ese momento, ¿no? Ya fuera cumbia, salsa y géneros afines con esta raíz africana. Hay una fuerte, innegable y además constantemente la recuerdan, ¿no? A través de sus producciones, a través del picó, desde luego. a través de la música que producen, siempre con un pie en África. Sí, hay una identidad también muy, muy separada de la cultura africana picotera. En los 70s también hubo, como específicamente hablando, una imitación a las grandes bandas como Aguar, como Ausibiza, por parte de bandas locales, como en este caso Columna de Fuego, que ya lo hemos pinchado aquí. Se me ocurre traer el de Harold y su banda, que es un disco de exclusivamente Latin Funk, bastante complicado, muy rítmico, con un mensaje muy hippie de amor y paz. Entonces también es como una buena muestra de el funk, de un lado del funk capitalino, quería parecerse más a Estados Unidos, y el costeño tenía la influencia directa, pues, de las guitarras estilo Guinea, directamente asociados con los sonidos champeteros. Sí, ¿no? Nigeria, Ghana, Guinea, que bueno, ya también haremos un recorrido por esa música. Y que bueno, que también todos estos géneros también fueron influenciados fuertemente por el rock, por la movida del rock en Estados Unidos, que fue muy fácil de adoptarse y de adaptarse a los distintos países: Perú, Bolivia, México, Colombia. Sin duda, en los años 60 fueron donde muy rápido se adoptó y se rehizo el rock and roll en estos países. Sí, como en México, que tendió a estereotiparse, desafortunadamente, en el rock and roll. Pero sí hubo vertiente que se hacía el rock original de manera en español, no forzosamente imitando en inglés ni imitando las versiones. Sí hubo también como eventos como muy, muy característicos, como, bueno, a ver si ahorita más al rato ponemos el disco de los Rockers, una banda del puerto de Veracruz, algunos todavía activos, rock and rolleros, que bueno, que ellos al inicio tenían esta inquietud por el garage, que es el primer antecedente del rock and roll que tenemos en el puerto. Yo quizá este disco que vayamos a poner, porque no existía la influencia directa de un danzón, de un bolero, de un cha-cha-cha, hacia el gusto musical de los creadores. Ellos querían ser como Elvis. Ellos no querían ser como la danzonera, los chinos, ¿no? Entonces esa culturación los lleva a querer imitar ellos. Incluso ellos mismos dicen, hacíamos nuestras propias guitarras con cartón. ¿Cómo empieza esa cultura? Si lo vemos, cómo surge en Veracruz, puede ser muy similar como surgiese en otros lugares. Sí, sí, seguro, ¿no? Principalmente, y de manera muy fuerte, pues en esos cuatro países que señalábamos, ¿no? Perú, Bolivia, Colombia, México, donde el nacimiento de este estilo de bandas tenían seguramente las mismas, no solamente influencias, sino los motivos y la manera en cómo trabajaban en el norte del país, en el sur, en el centro de México. Empezaron a surgir un montón de bandas. Muchas alcanzaron a editar, a grabar. Otras, pues, evidentemente, por los costos, no había forma de realizarlo. Pero, pues, vamos a escucharlos. Sí, vamos a escucharlos. Este es un tema de el ruso Nikolai Korsakov, conocido como el vuelo del abejorro. Interpretado por los Rockers, esta es la primera grabación de rock veracruzano. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de vuelta en Safari, escuchamos a Los Rockers, banda oriunda del puerto de Veracruz, grabaron un único LP titulado A Bailar con los Rockers. Escuchamos El Zumbido de la Abeja, una adaptación de la obra del maestro Korsakov. Directamente podemos decir que está hecha con toda la crudeza del garage, con toda esa simplicidad, pero con mucha actitud, con todo lo que querían ellos plasmar de esa época. Las fotos de los Rockers en ese entonces pues eran todavía de manera independiente, no estaban con una disquera. Se ve que hubo apoyo por parte de particulares y pues salen ellos con toda la actitud de Teddy Bears, ¿no? En sus motos, uh-huh, sus copetes, sus guitarras al hombro. Bueno, fue una época que se vivió en Veracruz, en ese Veracruz que a nosotros no nos tocó, pero sé que varios de ustedes podrán estar recordando. Y mucha gente que escucha Safari por distintas razones, evidentemente por la música, pero por las épocas que manejamos, que van de los 50, los 60, los 2000, ¿no? Que es un montón de tiempo, ¿verdad? Que lo estoy pensando. Pues en realidad es música como de muchas generaciones, o sea, sí, de muchas generaciones. Final de los 50, que hemos puesto lo más, digamos, antiguo. En sí, vinilo. Yo creo que del 56. Como el 56, sí, al 2017 hemos puesto discos. Lo del... donde editados venía en vinilo todos. Sí, como del 56. Bueno, pusimos el del 58 de Esquivel. Ajá. Ajá. Claro. O sea, creo que del 56 puse el de la chica esta que cantaba rock. Uh-huh. Y el del... Y usted puso el de Juan García Esquivel, que es del 58. Sí. Creo que son los discos más antiguos que hemos puesto. Sí. Vamos a poner algo más viejo. A ver si encontramos. En cilindro de cera. En cilindro de cera. Traemos como aquí reproducirlo. Y hasta el 2017 hemos puesto producciones originales, la mayoría. Todo en vinilo. Entonces creo que sí han sido algunas décadas las que se han programado musicalmente. Y hablando de décadas, hubo un músico en el sur del continente. En el sur del continente, un músico que a mí y a mi novia nos encanta en lo particular. Porque abordó ciertas facetas que consideramos que fue como el abuelo de la movida del rock argentino. Sí. En cuanto a actitud, en cuanto a ideología y sobre todo en incorporar la música soul. En este caso vemos que sus composiciones fueron interpretadas también en México. Tuvo también mucho éxito, grabó un disco en vivo en Nashville. Estamos hablando del Palito Ortega. Y que con eso nos vamos a despedir esta noche. Ya va a terminar Safari el día de hoy. Nos encontramos el próximo martes. Agradecemos mucho a Joel Bonilla, a Naoli Salas que vino a visitar y saludos. Que venga. Y que venga también Gladys, si es que nos está escuchando. ¿No? Bueno, no dudo, pero... ¿qué vamos a escuchar? Vamos con los Rockers con esta versión del Palito Ortega. Y nos encontramos el próximo martes en punto de las 8 de la noche por el 90.5 de FM Radio V. Despeinada, jaja, jaja, jaja, despeinada, jaja, jaja, jaja, despeinada, jaja, jaja, jaja, despeinada, jaja, jaja, jaja. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial y tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Y tienes una carita deliciosa y tienes